Era trabajar para las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos y en el año 96 apliqué para trabajar con la Marina de los Estados Unidos como reserva de la Marina, porque ya estaba casado, tenía hijos. Y empecé a tomar los exámenes que ellos exigían, los escritos y los físicos, y pasé todo, todo lo pasé, pero como era algo que anhelaba tanto en mi corazón, era yo el que lo quería hacer desde chico quería hacer algo así. Entonces entendí que querer hacer algo así demandaba más oración. Y a veces pensamos al revés. Pensamos que como siempre lo quise, pues nomás es de ir y hacerlo. Pero eso demandaba más oración de mi parte. Entonces empecé durante todo ese proceso de varios meses, empecé a orar. Todos los días estaba orando específicamente que el Señor me ayudara a entender si era su voluntad que yo entrara a trabajar con el Navy o no. Y era un contrato de 7 años con ellos los fines de semana y tenía que estar muchos fines de semana afuera. No era pastor yo en ese entonces. El caso es que entre más oraba, más convicción crecía en mi corazón de que no debía de hacerlo. Pero era raro porque todas las puertas se abrían. Todo era como que cada puerta que entraba estaba abierta. Pero la convicción que el Señor ponía en mi corazón era diferente. Y el día que tenía que ir a firmar el contrato de 7 años, ese día la reclutadora, que era una mujer que estaba haciendo todo el proceso conmigo, ese día ella no estaba, se había ido de vacaciones. Y la que estaba allí era una mujer cristiana. Y cuando yo tenía que firmar, ya todo estaba hecho. Fue en Moffett, en el área de la bahía, en Sunnyvale, en la base de Moffett. No sé si esa base todavía está o no. Pero cuando tenía que firmar, yo le dije a ella, ¿sabe qué? No puedo firmar. Dice, ¿por qué? Si ya todo está hecho. Ya tú pasaste todos los exámenes, tienes todos los requisitos. Dije, no puedo, yo he estado orando, la convicción que Dios me da es que no lo haga. Y ella, siendo cristiana, no me puso presión y dijo, ok, está bien, te puedes ir. Y después cuando regresó la otra, era como una cacería, yo creo que me tenía en la mira, porque era dele y dele, y cómo es posible. Pero dije, ¿sabes qué? El Señor me ha dado convicción de que no haga esto. Eso fue en el año, ¿tú en qué año naciste, Neita? ¿96? 96, ¿cierto? En el 96. Si yo hubiera entrado allí eran 7 años de contrato, o sea que yo hubiera trabajado para ellos hasta el 2003. 2003 hubieran completado, 2003 o 2004. En ese entonces hubo una guerra en el Golfo Pérsico, me acuerdo. Y en el año 98 nos movimos a Modesto y en el año 2000 fue cuando fundamos la iglesia, Iglesia del Valle Central, fue cuando comencé a pastorear. Yo no podía ver el futuro, yo no sabía qué venía adelante, Dios sí. Aunque yo pensaba y todo el mundo me decía, tienes muchos beneficios, muchos privilegios de estar con el Navy. Pero no era eso lo que importaba era qué decía Dios, qué era lo que Dios mandaba. Y si yo hubiera tomado ese contrato, no hubiéramos podido comenzar la iglesia, que está allí ahora, llevamos ya 11 años completando ahora. Entonces, el Señor sabe todas las cosas. Nuestra parte es confiar en Él. Daniel, yo creo que Daniel entendía parte del propósito de Dios, en que sí, habían sido castigados por Dios, y él estaba allí con un propósito, él estaba ahí porque Dios quería hacer algo con su vida. Daniel tal vez no entendía todo lo que después sucedió, pero él sabía que Dios estaba en control, y a él se le ofrecía todo, él lo tenía todo en las manos, era la oportunidad de su vida, de agarrar prestigio, un joven de 14 años, en 3 años está listo para estar trabajando con el rey, en la posición más alta, en el imperio más poderoso en la tierra. Pero él decidió obedecer a lo que el Señor ya había mostrado. ¿Por qué la educación no la rechazó? Porque no hay ni una sola ley donde Dios les impida tomar esa educación. ¿Por qué el nombre no lo rechazó? Porque no existe ninguna ley en el Levítico, no existe ninguna ley para que rechace ese nombre. Pero sí había una ley que hablaba específicamente del tipo de comida que ellos debían de comer, que los identificaba como la nación del Señor, y él allí es un hombre de integridad, mantiene su carácter definido, cree en el Señor y dice no, y no saca excusas, no lo trata de suavizar, dice, esto me va a contaminar y yo no me voy a contaminar. El Señor Jesucristo dice en Mateo 24, 37, pasará el cielo y la tierra, pero mis palabras no pasarán. Lo que el Señor ha dicho, allí está. Y sí podemos decir, está escrito en piedra. ¿Se ha escuchado el término que usamos? No, no está escrito en piedra. O el que le debe a otro le dice, ponme la cuenta ahí en un bloque de hielo. No, la palabra del Señor está escrita, sólida para siempre. Un hombre de carácter, un hombre íntegro, no hace concesiones con el mundo. Es obediente al Señor y a su palabra. Vamos al Salmo 119, verso 11 y verso 105. Y qué bueno que abrimos leyendo esa buena porción del Salmo 119, porque todo el Salmo, si se fija, habla es la palabra del Señor, los decretos del Señor, los mandamientos del Señor, los caminos del Señor, la verdad del Señor. Salmo 119, verso 11, dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. La palabra del Señor, para guardarla en el corazón, es más que simplemente leerla. Hay que meditar en ella, hay que memorizar en ella y hay que pensar cómo la palabra del Señor aplica a toda área de nuestras vidas, siempre, en todo momento. Verso 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. El que anda sin la luz de la palabra anda a oscuras y se está tropezando. Daniel era un hombre que entendía la palabra del Señor. Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que ¿en qué? En la ley de Jehová está su delicia, en eso se deleita y en su ley medita, ¿cuándo? De día y de noche, de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corriente de agua, el verso 3, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, todo lo que hace prosperará. Y allí hace el corte, ¡tra! No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el día del juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Hace años yo era machines, estaba trabajando frente a mi máquina en el turno de la noche y quería memorizarme este salmo. Y empecé a escribirlo, y empezaba a escribir, y trabajaba mi máquina, y escribía. Y el que estaba a mi lado me decía, ¿qué estás haciendo? Te veo muy concentrado allí. Le digo, es que estoy memorizando una porción de la escritura. Y es el Salmo 1, dice, oh, de veras. Y yo iba hasta donde dice el verso 3. Habla del que obedece a Dios, del que se medita en la palabra del Señor. Y dice, wow, está bien bonito. Él no era cristiano, está bien bonito lo que dice allí. Me encanta. Y le digo yo, espérate que escriba la otra parte. Y después escribí la otra parte y se lo regalé. El papel. Ya no le gustó mucho la parte que vio. Se entristeció bastante, por cierto. Se entristeció. Pero fue una oportunidad. Le dije, si tú no obedeces a Dios, esto es lo que dice la palabra que te espera a ti. Pero si tú obedeces a Dios, si tú eres íntegro, si tú conoces a Dios, lo amas y vives de acuerdo a su palabra, esto es lo que Dios dice que va a hacer. No quiere decir que no va a haber sufrimiento. Si Dios designa que haya sufrimiento, lo habrá. Eso es cosa de Él. Pero jamás va a faltar en nuestros corazones el gozo, la paz, la alegría, la esperanza, la certeza que tenemos de a quién le servimos. Mire Salmo 15, habla de integridad también. Salmo 15. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Mire lo que dice, yo he estado mencionándolo aquí varias veces, los impíos, los inconversos, los hijos del diablo. Hay una razón por la que hago eso, y es marcar una distinción. No es juzgar, el juicio le pertenece al Señor, pero hay que marcar una distinción. El hombre que es íntegro marca una distinción, y no tiene comunión con el que no es del Señor, porque es imposible. Y aquí lo presenta el hombre íntegro, verso 4. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová, el que aún jurando en daño suyo no por eso cambia, quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho, el que hace estas cosas no resbalará jamás. Este es un hombre de integridad. Salmo 101, versos 1 al 3. Yo a este le llamo el Salmo contra la televisión. Salmo 101. Versos 1 al 3, excelente, para que usted, si a usted le gusta ver televisión, péguelo frente al televisor, especialmente. Salmo 101, versos 1 al 3, dice, misericordia y juicio cantaré, a ti cantaré yo Jehová, entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí, en la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. Verso 3, no pondré delante de mis ojos cosa injusta. Otras versiones dice cosa inmunda. No pondré ¿dónde? ¿Delante de qué? Debería estar pegado frente a todo televisor de los hogares cristianos. No pondré cosa inmunda delante de mis ojos. Aborrezco la obra de los que se desvían, ninguno de ellos se acercará a mí. No participo de lo que los mundanos hacen, es lo que está diciendo aquí. ¿Quién se parará delante del Señor? El hombre íntegro. Claro, yo sé que es una obra del Espíritu en nosotros, no podemos dejarlo meramente en lo humano, pero nosotros tenemos la responsabilidad de obedecer al Señor. Él nos da su palabra, Él nos ha dado su Espíritu Santo, vive en nosotros, nos habilitó, nos da el entendimiento, pero en nosotros está responder con obediencia al Señor y honrarlo a Él. Integridad. Esto lo saqué del libro que se está regalando hoy. Ser fiel a la palabra de Dios. Los sinónimos son honestidad, sinceridad, incorruptibilidad, alguien sin hipocresía ni doblez, alguien completamente consistente en las convicciones que expresa. Una persona que carece de integridad, alguien que dice una cosa y hace otra, es un hipócrita. El poder de la integridad de John MacArthur, páginas 9 y 10, ahí va a encontrar esa definición. Esta semana en Joplin, creo que así se pronuncia, hubo unos tornados que destruyeron casas, y estaba leyendo en las noticias que Don Lanson vio que este tornado estaba destruyendo su apartamento. Inmediatamente se tiró arriba de su esposa para protegerla, y estuvo allí protegiéndola. Y cuando pasó y destruyó todo, ella se levantó y lo vio, y ya él se estaba poniendo morado. Él se murió. Este hombre murió protegiendo la vida de su esposa Bethany, porque era un hombre que mostró integridad en la acción que él tomó. Yo no sé si él amaba al Señor o no, estoy hablando meramente de la acción que él tomó. Fue un hombre que amó a su esposa, como dice Efesios 5, 25 al 27, maridos, amar a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, purificándola por el medio del lavamiento de la palabra para presentársela a sí mismo como una iglesia santa, pura, sin mancha y sin arruga. Está hablando de la integridad del hombre en el hogar. Qué bueno que el pastor John abrió así, hablando, cada uno es pastor en su casa. Cada uno tiene la responsabilidad de la santidad de su esposa y de la santidad de sus hijos. Usted es responsable de cómo su esposa se viste. Usted es responsable de cómo su esposa se relaciona con otros hombres y con otras personas. Usted es responsable en su hogar de qué sucede con sus hijos en la escuela, qué sucede con la salud de sus hijos, qué está sucediendo en el corazón de sus hijos, qué tanto conocen del Señor. Usted es responsable, si usted es el varón de la casa. Esta sociedad nos quiere enseñar que no, pero tenemos que ser hombres de integridad, porque la palabra de Dios dice así, y no debemos ceder ni un centímetro de ese terreno. No podemos. Yo he cometido esos errores de ceder terreno. Donde mi esposa era la que sabía qué pasaba en la escuela, mi esposa era la que sabía qué se compraba de comida, era la que sabía todo eso. Claro, yo no tengo el tiempo para estar haciendo eso, pero tengo la responsabilidad de ver que sí se haga. Y ahora cuando voy, van a comprar ropa mi esposa y mi hija, ellas se miden la ropa y me dice, ¿qué piensas? Y si yo la apruebo, se la ponen, y si no la apruebo, no se la ponen. ¿Por qué? Porque el hombre mira a la mujer muy diferente que una mujer mira a otra mujer. Entre ellas se dicen, oh, you're so cute, qué bonita. ¿Pero qué está mostrando? El hombre mira diferente. El hombre tiene que decirle, ¿sabes qué? No, eso no está bien. Vas a llamar demasiado la atención. Y una mujer que ama al Señor es una mujer que muestra pudor, pureza, piedad en su corazón. Es una mujer de integridad. Pero necesita un hombre de integridad que la sepa liderar en su casa, para que no la exponga. Nosotros tenemos que ser hombres de integridad en todo lo que hacemos y tenemos la responsabilidad. No tenemos que hacer todo, pero tenemos la responsabilidad de que las cosas estén bien en casa. Y creo que ese es el título que Mario le quiso dar a la conferencia, mi casa y yo serviremos a Jehová. Eso es integridad. Allí hay integridad. Y no se trata de un dominio o de una de abusar de nuestras esposas o nuestros hijos. No se trata de eso. El líder es el que más sirve. En un cassette, la cinta de, bueno, ya no se usan los cassettes de audio, ahora es CDs, pero los cassettes de audio. Tal vez los jóvenes no van a saber de qué estoy hablando, pero los cassettes de audio, la cinta es café, pero al principio tiene un pedacito blanco. Ese es el líder. El líder es el que menos se nota, el más pequeño, el que más sirve, porque sin ese, nada de lo demás puede correr. Así es en la casa, así es en el hogar, así es en su trabajo, así es en la iglesia, así es donde quiera que estemos. Nosotros somos luz y Daniel aquí es luz en medio de las tinieblas. La Babilonia, mire, la palabra bien tremendo lo que está pasando aquí. Babilonia es la cuna de toda la idolatría, del paganismo. Es Babilonia, esa es la cuna donde está la máxima expresión de eso. Eso comenzó desde antes en el libro de Génesis, si no sé más, capítulo 11, cuando comenzaron a edificar la torre de Babel. Ahí nacieron las religiones paganas en el mundo. En Babilonia, con Nabucodonosor, es la máxima expresión. Y en el libro de Apocalipsis, al final de los tiempos, la palabra habla de la destrucción del Babilonia, la gran ramera. Y representa que toda la expresión religiosa, espiritual, el humanismo a lo máximo del hombre. ¿Y cuál es la expresión máxima que el hombre llega cuando se aparta de la palabra de Dios? Dice la palabra en Apocalipsis que blasfeman el nombre del Señor, le hacen al Señor así, blasfeman su nombre en su cara. Esa es la máxima expresión del humanismo. Por eso nosotros no podemos mezclarnos con lo que el mundo nos ofrece. Y Daniel es firme y dice, yo no voy a comer esa comida porque me voy a contaminar si la como. No me obligues a contaminarme. Mantiene firme su convicción porque es un hombre de integridad. El Señor nos llama a vivir en santidad, a una separación total de toda influencia del mundo cuando la palabra lo indique claramente. Hay dos cosas que pueden afectar a que compromete su fe. Si hay un varón que compromete su fe y no se mantiene firme en la palabra del Señor, es definido como un hipócrita. ¿Quién es hipócrita aquí? Híjole, van a decir, ¿y qué va a hacer el pastor aquí? Todos tenemos tendencia a ser hipócritas. El asunto es que no le demos rienda suelta a la hipocresía de nuestras vidas, pero que nos rindamos a la palabra del Señor. ¿Cuándo? ¿Qué dice el Salmo 1? ¿Cuándo meditan la palabra del Señor? De día y de noche. Cuando yo me suelto de la palabra del Señor, hermanos, esa es mi tendencia, ser un hipócrita. Yo no puedo hacer eso, no me puedo dar ese lujo. Necesito permanecer en la palabra del Señor, llenarme de la palabra del Señor. Necesito obedecer, pensar como Dios piensa, conocer lo que Dios conoce y obedecerle a él, parecerme al Señor Jesucristo. Porque si no, puede ser afectada, es el que no se mantiene firme es afectada su capacidad de adorar. Hebreos 13:12, mire lo que dice. Aquí estoy extendiendo la experiencia de Daniel hacia otras áreas. Hebreos 13:12. A veces, cuando he dado consejería a parejas, matrimonios, siempre el punto de conclusión siempre es el mismo. Vayan a la palabra del Señor. Se pueden tratar con los problemas, se pueden tratar con lo que está sucediendo, pero la raíz del problema siempre es la palabra, es decir, la palabra no es el problema, el problema es la falta de conocer la palabra del Señor. El verso que yo acabo de decir, varones, ¿cuántos están casados aquí? Levante la mano si usted está casado. La mayoría están casados. Yo sé, estoy hablando con sarcasmo, que le pregunto a cualquiera de ustedes y me dice Efesios 5:26 de memoria. Ahí dice cómo amar a la esposa. Ustedes se lo saben de memoria. Obviamente, somos llamados a eso, ¿no? Daniel sabía de memoria lo que tenía que hacer con la comida, por eso supo decir no. Porque si se le presenta la situación, ¿y ahora qué hago? ¿Dónde busco? ¿O voy a llamar aquí, voy a llamar acá? No, seamos hombres de la palabra, conozcamos lo que Dios dice y conforme a lo que Dios dice que nosotros debamos ser, así es nuestra oración. ¿Cuándo? Todos los días. Yo antes de entrar a mi casa, yo oro, Señor, ayúdame a amar a mi esposa como Cristo amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Enséñame cómo amar a mi esposa, así como tú dices, Señor. Y su vida es transformada, porque su mente se empieza a conectar más con la mente del Señor, a hacer lo que Él dice. Bueno, tenemos la mente de Cristo en realidad. Hebreos 13:12 habla acerca del Señor, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Estaba separado. Primera de Pedro 1, del 14 al 17. Ahí nomás avance unas dos páginas y ahí está. Primera de Pedro 1, del 14 al 17. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en algunas cosas que hacéis, en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo, y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. ¿Cuándo? Todo el tiempo. ¿En qué áreas? En toda área. ¿Ser santo en qué? En todo. Toda vuestra manera de vivir. Todo lo que nosotros hacemos. Debemos pensar, ¿cómo refleja esto santidad? Lo que voy a decir, lo que voy a hacer, lo que voy a mirar, lo que voy a escuchar. Santiago 4:4. Regrese si así unas páginas o una página y ahí va a estar Santiago 4:4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye, ¿qué? Enemigo de Dios. Primera de Juan 2, avance un poquito, estamos ahí cerca. Versos 15 al 17, después de segunda de Pedro lo va a encontrar. Primera de Juan 2, del 15 al 17. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Lo que estaba frente a los ojos de Daniel era eso, lo que describe aquí, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Nada de esto proviene de Dios, nada de esto proviene de Dios. Hay necesidad de una separación total, una separación absoluta. Desgraciadamente, a la iglesia cristiana en muchos lugares se le dice hoy que no es total, que no es absoluta. Que no seas tan radical. Yo me acuerdo, muchos amigos en la iglesia, en San José, me decían, tú eres un legalista. Yo le decía, la Biblia dice así y así lo voy a hacer. No veo otra opción. No hay otra salida. El camino es angosto y ahí tenemos que quedarnos. Nosotros estamos ahora usando un edificio en Siris. Antes estábamos en un edificio en Turlock. Una iglesia con edificios nuevos, con ascensores. Para el segundo piso se podía subir, la gente que no podía subir las gradas, todo nuevo, nomás decía, esta es la hora que necesito el cuarto, y los que trabajaban ahí preparaban el cuarto, aspiraban el lugar, nos limpiaban, todo era servido así en las manos. Tuvimos varios años, fui pastor, fui parte del staff de esa iglesia por un tiempo, éramos 11 pastores, yo era uno de los pastores con el grupo en español. Después unimos las dos iglesias porque pastoreaban aquí en Modesto, la que fundé con mi esposa, y después aquella. La juntamos, pero llegó el punto donde nosotros dijimos, ok, esta iglesia que nos ofrece tanto, no está predicando el evangelio como dice en la Biblia. ¿Por qué nos vamos a quedar aquí? ¿Por qué nos vamos a quedar en este lugar? La acústica que teníamos era buena, teníamos una pantalla como de teatro, de cine. Tenía todo el setup, teníamos todo, hermanos. Y nos fuimos a Siris. Estamos en un gimnasio donde Arturo batalla cada domingo con el eco porque rebota por todas partes el sonido, pero estamos felices, felices, hermano, porque es una iglesia que sí predica el evangelio. Estamos en unidad, no tenemos ningún temor de que el Señor venga y nos reprenda por no estar en lo mismo. ¿Nos costó? Claro que sí. Fue un cambio severo, sí, y algunas personas se fueron porque ya no era cómodo. ¿Qué importa? Allá no teníamos que hacer nunca un setup, acá todos los domingos temprano, ahí está Arturo con sus hijos y los hermanos que llegan a poner las sillas y a irnos a quitar, a aspirar, a lavar los baños, a hacer todo eso. ¿Qué importa lo que cueste, hermanos? Lo que importa es honrar al Señor, no importa el costo que tenga, no importa. Esta sociedad nos enseña, si te conviene, hazlo, ¿qué importa que digan los demás? El Señor dice, no. No importa que te convenga, no importa que los demás te vean bien con eso, no importa que te dé prestigio. Tú obedece al Señor, obedécelo a Él. Y Él promete estar cuidándote, guardándote, dirigiendo tu vida. La amistad con el mundo es enemistad con Dios. Puede destruir también la capacidad de servir a aquel que compromete su fe. Mire 2 Timoteo 2:20. Habla de los utensilios en la casa. 2 Timoteo 2:20. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Unos son para usos honrosos y otros para usos viles. ¿Nosotros qué tipo de utensilios somos? Dios me envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz de Calvario para salvarnos, para limpiarnos. ¿Para qué? ¿Para que deshonremos su nombre o para que honremos su nombre? Para que honremos su nombre. Somos vasos de honra. Entonces, por tanto, vivamos como lo que somos. Tenemos que cortar con toda atadura a las cosas del mundo. Música que no es dedicada para honrar al Señor. Programas perversos de televisión, los que tienen cable en sus casas, mi sentido pésame. Es tanto lo que se compromete la fe, que muchos ni siquiera saben qué es lo que se está comprometiendo. Ni siquiera saben la diferencia. Se nos ordena en las Escrituras a separarnos de los falsos maestros, con sus falsas enseñanzas, con su falso ejemplo. Se nos ordena por todas partes a separarnos. Jesús viene a ser nuestro estándar. Hebreos 7:26. Hebreos 7:26. Para mí es una contradicción. Un cristiano que dice que es cristiano y ve 2 horas diarias de televisión o 3 o lo que vea, y se expone al pensamiento del mundo. Pensamiento que es manipulado, es el sistema de Satanás, para formar en la mente y en el corazón. ¿Sabe qué es lo que forma? Una persona que se expone y se expone constantemente a eso, un corazón anticristo, eso es lo que se forma. Y los peores enemigos contra la iglesia del Señor se levantan dentro de la misma iglesia. Jesús es nuestro estándar en Hebreos 7, verso 26. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Apartado completamente de los pecadores. ¿Quiere decir que Jesús no hablaba con los pecadores? No, Él es presentado como amigo de pecadores. Pero Él no tenía comunión con ellos. Yo cuando oro con una persona que no es salva, yo no le digo, vamos a orar. Yo le digo, puedo orar por usted, pero no vamos. Usted no puede, Dios no lo va a escuchar a usted. ¿Por qué le voy a decir vamos a orar a alguien que Dios no lo escucha? La palabra en el libro de Proverbios dice que la oración del impío es una abominación para el Señor. El Señor no recibe su oración. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Si yo soy un hijo de Dios, orar por esa persona, pero no con esa persona. Hay una distinción. Hay que cortar con toda atadura en el mundo. En México, el conquistador español Hernán Cortés, hay una historia, yo no sé si esto es verdad, yo lo he oído de él, de Hernán Cortés, que cuando llegó con sus barcos para pelear contra los aztecas, él quemó sus barcos, que no había manera que sus soldados se pudieran regresar, y les tocó seguir. La única era llegar y conquistar, porque no había de otra, y conquistaron. Tenemos que cortar con toda atadura del mundo, completamente. Daniel estaba separado completamente para el Señor, conocía los propósitos del Señor, la palabra del Señor, y jamás abandonó su fe por la conveniencia que se le presentaba enfrente, ni tampoco por la amenaza de perder su vida. La petición que él hizo a Aspenaz, Daniel era un preso, Daniel era un cautivo, Aspenaz viene con una orden del rey. El rey da la orden y dice, tienen que comer de la comida que yo como y tomar del vino que yo tomo. Daniel no tenía ningún derecho de hacer lo que él hizo. No tenía ningún privilegio de hacer lo que él estaba haciendo. Daniel meramente estaba confiando en Dios. Estaba refugiado completamente debajo de la cobertura del Señor. Igual Moisés cuando fue a decirle a Faraón, deja a mi pueblo ir para que adoren al Señor. ¿Quién es Moisés? Moisés estuvo 40 años en el desierto. Cuando viene el faraón, que dice, ¿y tú quién eres? Pero él le dice, deja al pueblo ir. No se pone a decir, mira, faraón, que es que hay que considerar los derechos humanos y que esta pobre gente, ¿por qué no le damos nada? Dice, déjalos ir, Dios ordena que los dejes ir. Él fue llevando la palabra del Señor. Daniel está haciendo lo mismo aquí. Mire, en Hebreos 11:26, lo que muestra de Moisés. Hebreos 11:26. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo, bueno, leámoslo desde antes, desde el 23. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque lo vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pueblo, del pecado, perdón, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Daniel tenía puesta su mirada en el galardón también, y no negó su fe. En el Salmo 100, bueno, ya lo leímos, Salmo 119, verso 11 y el verso 115, lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera a mi camino. Bueno, ese es 105 y el 11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. El 19 es, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Daniel fue un gran hombre. Ezequiel lo presenta junto con Noé y Job en Ezequiel 14:14. Ezequiel fue un contemporáneo de Daniel, lo presenta como un hombre de fe. Lo pone junto con Noé y con Job, hombres excelentes en su fe. Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida y el vino del rey. Y esto lo hizo basado en su obediencia a la palabra de Dios. Hay gente que propone cosas en su corazón. Una vez un hermano me decía, oh, esa troca que está allá, esa troca va a ser mía. Él propuso en su corazón que esa troca iba a ser de él. Ni siquiera tenía con qué comprarla y ni siquiera la necesitaba, pero él la quería. Eso es terquedad, eso no es fe. Una cosa es fe y otra es terquedad. Fe es tomar la palabra de Dios, lo que Dios dijo, y poner toda mi confianza y conforme a lo que Él dice, entonces yo empiezo a caminar en línea con eso. Eso es fe, confiar en Dios. Terquedad es decir, oh, pues yo soy hijo del rey, ahora puedo pedir lo que quiera, le doy 7 vueltas a esto y va a ser mío. Eso es terquedad, eso es sacar la palabra fuera de contexto. Fe es otra cosa. Daniel era un hombre de fe. Daniel era un hombre íntegro, era un hombre que confiaba en el Señor. Eso es fe. Es confianza en lo que Dios ha dicho. Y él propuso en su corazón, tuvo una resolución. Y para hacer una resolución en el corazón, debe hacerse deliberadamente o intencionalmente. Una resolución que se hace por emoción o la carrera es peligrosa y tonta y lleva resultados peores que los que se quieren. Así que hacerlo deliberada en base a la palabra del Señor. No debe ser simplemente una expresión de una posición obstinada y terca, como Herodes el tetrarca, como Faraón en Egipto, en el Mar Rojo, que propuso en su corazón ir contra el pueblo de Israel y pereció él y todo su ejército cuando el Señor cerró las aguas del mar. Daniel, en cambio, propuso en su corazón lo que ya había pensado y pesado en su mente conforme a la palabra de Dios. Mi pregunta para usted es, ¿está seguro? ¿Está seguro que esa decisión que usted quiere tomar es de acuerdo a la palabra del Señor? ¿Está seguro sin ninguna duda? Porque sin fe es imposible agradar al Señor y el Señor nos da fe, no nos confunde. El Señor nos da fe, no nos acusa. El Señor nos da fe y nos da certeza para que le obedezcamos. Su palabra es clara para nosotros. Es suficiente para tomar nuestras decisiones a la luz de lo que ahí dice. Y tenemos que saber la determinación del corazón, por qué se tomó, a quién estamos complaciendo. Segundo, dirigirse a lo que es correcto, cómo proponer el corazón. Daniel propuso en su corazón lo que él vio que era correcto, lo que era su responsabilidad cumplir. Una resolución es noble cuando busca servir a Dios y alejarse del pecado para ser veraz, honesto, industrioso, responsable, para evitar la tentación tan lejos como sea posible y estar listo a huir cuando se presente para decir no a toda sugerencia de maldad. Una ilustración es la mujer de flujo de sangre. Ella propuso en su corazón en Marcos 5 tocar el manto del Señor y yendo en contra de todo y de todos, consiguió la sanidad para su cuerpo. ¿Por qué en contra de todo y todos? La ley levítica decía que una mujer que tenía flujo de sangre no podía tocar a nadie ni nada. Cualquier cosa que tocaba quedaba inmunda, así dice. Entonces ella estaba separada de su esposo, de sus hijos, de la sociedad. Nadie tocaba a esa mujer. Pero ella propuso en su corazón tener fe por encima de lo que estaba establecido, porque vio a Cristo y sabía que Él era el que la iba a sanar. Y llegó y empujó a la gente. Ella hizo cosas que le hubiera costado la vida. Y tocó al Señor. Y el Señor la sanó. Y el Señor la restaura públicamente cuando le pregunta a quién me ha tocado. La reina Esther propuso en su corazón hablar con el rey, arriesgando su vida para salvar al pueblo de Israel de la exterminación. Y dijo, si perezco, que perezca. Pero ya propuso en su corazón y allí se fue. El que es íntegro, lo que propone en su corazón, lo logra, lo lleva a cabo. ¿Por qué? porque está en obediencia al Señor, y que lo respalda ese Señor es el poder de Dios el que se va a manifestar allí. Hacerse esa resolución, tercero, en total dependencia de Dios. Para hacer una resolución se necesita la ayuda de Dios y mucho más para cumplirla. La resolución que tomó Daniel cuando dijo no me voy a contaminar, iba a cubrir más de 70 años de su vida adelante. Él tenía que vivir conforme a lo que propuso en su corazón y se mantuvo. Se necesita la ayuda del Señor para cumplirla. El Espíritu Santo es el que nos ayuda. Y nuestro espíritu está dispuesto, pero la carne está ¿qué? Es débil. No quiere. La resolución tiene que estar respaldada con la oración para recibir la fortaleza de parte del Señor. Daniel era un hombre de oración, lo mismo que era un hombre de propósito. Primero de oración y como resultado, un hombre de propósito. El Señor dice, velad y orad para que no entres en tentación. Pablo dice que velemos y que perseveremos y que cuidemos lo que estamos, por lo que estamos orando, que nuestra oración sea perseverante, porque es necesario clamar al Señor para que estas cosas sucedan. Pedro propuso seguir al Señor hasta la muerte, pero solo lo hizo en sus propias fuerzas y le falló al Señor. Pues su confianza estaba en su propia capacidad para lograrlo. Creo que MacArthur menciona en este libro que Pedro en el libro de Gálatas, yo lo estuve predicando hace un tiempo, pero Pedro en el libro de Gálatas compromete su fe cuando se actúa diferente con los gentiles que con los judaizantes. Y al hacer eso pierde su libertad. El hombre que se compromete en su fe y no es íntegro pierde su libertad. Velad y orad para que no entréis en tentación. Todo el que confía en su propio corazón es tonto. Dice Jeremías 17:5, maldito el hombre que confía en el hombre. Y quiero cerrar con Filipenses 2, del 12 al 13. Filipenses 2, del 12 al 13. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Mire que aquí no está diciendo ocupaos para vuestra salvación, esto es gramática de primaria, está diciendo ocupaos en vuestra salvación, lo que está diciendo es, ustedes son salvos, ocúpense en lo que son, vivan como gente que es salva. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Verso 13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Vivamos como lo que somos. El hombre de Dios, el hombre íntegro, es llamado a vivir como lo que es, como un hijo de Dios, como uno que ha sido lavado con la sangre de Cristo, como uno que ha sido hecho coheredero juntamente con Cristo, como uno que ha sido bendecido con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo Jesús, como uno que es partícipe de todas las promesas del Señor, como uno que espera ser transformado de este cuerpo de humillación en un cuerpo de gloria cuando Jesucristo venga y nos transforme por el poder con que Él sostiene todas las cosas. El hombre de integridad es llamado a vivir como lo que es, y no como lo que no es. El mundo nos dice una cosa, pero Dios nos dice otra. El llamado es, obedezcamos a nuestro Señor, conforme a lo que Él ha dicho en su palabra. ¿Por qué no oramos? Vamos a orar, y así cerramos esta sesión. Si gusta, nos ponemos de pie, y vamos delante del Señor, y de allí, Mario. Sí. Padre, gracias Señor, que nos permites estudiar estos detalles acerca de la vida de Daniel, y en tan cortos versos podemos ver tanto trasfondo, Señor, tanto contexto que tiene que ver inclusive con nosotros hoy, ahora. Como hombres somos expuestos, Señor, a un mensaje que nos quiere forzar a perder la varonilidad, ceder el liderazgo y no tomar nuestra posición, Señor, pero queremos obedecerte, pararnos firmes en lo que somos. Se nos ofrece, Señor, oportunidades, beneficios, ventajas, Señor. Pero no necesariamente tienen que ver con honrarte a ti. Ayúdanos a distinguir, Señor, basados, fundamentados en tu palabra. Señor, y cuando alguien esté deshonrando tu nombre, está en nuestra cara, Señor. que seamos como Daniel y les digamos, tú estás blasfemando el nombre del Señor, la mano del Señor está contra ti. ¿Qué importa lo que ellos digan o piensen? Necesitamos decir la verdad. Se trata de que nosotros digamos la verdad. Se trata de que nosotros vivamos conforme a la palabra y la dejemos saber todo el tiempo. Ayúdanos a ser sabios al hacer esto, a no usar de juicio contra los que son impíos, pero usar de misericordia, reconocer que ellos son impíos y necesitan ver la luz en nosotros, conocer la verdad, ver este testimonio de integridad en nosotros, que somos hombres, que lo que decimos es lo que hacemos. Porque te obedecemos a ti, te honramos a ti. Señor, perdónanos cuando no ha sido así. Perdóname a mí, Señor, cuando yo no he sido así, Padre. Ayúdanos, Padre Santo, a reconocer nuestras faltas, a aferrarnos a ti, Señor, a suplicar delante de ti, a ser firmes, fieles, sólidos en la oración, en el ruego, en la súplica, a buscar tu rostro diario, llenarnos de tu palabra, Señor, y a ser íntegros cuando hablamos, a ser íntegros cuando estamos frente a la televisión, a la computadora, ser íntegros con las conversaciones en el trabajo, a ser íntegro en los negocios, en la iglesia. Ayúdanos, Señor. Te lo rogamos en el nombre de tu Hijo Jesucristo y te damos gracias por darnos un estándar tan claro en tu palabra, Señor. Gracias, Señor. Amén. Amén. Okay.